viejos tiempos tú y yo. Yo creo que se te olvidó. Si fue la relación más tóxica que yo he tenido, pero intentaba que todo saliera muy bonito, porque te quise de verdad, aunque yo para ti no fui especial. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me duele tanto. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me duele tanto. Que no te puedo olvidar. Que los malditos tragos no ayudan. Quiero que sepas que yo te quiero, pero muy lejos, por favor, lejos de mi corazón. No fui yo quien se marchó. Lo di todo y no sirvió. Si tanto tiempo no sirvió, creo que no fui tu tipo. Te di mi corazón, lo rompiste y le quitaste el brillo. Ni con mis gotas de licor.